lo que sube del mar y flota encima. Lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Sintxilik Irratia. Para beber hay que estar sediento, que para vivir hay que estar despierto, trepar deprisa, hipotecar los sueños, que la broma es no tomarse en serio, que traicionarse uno es muy poco bello, que para irse a buscar un tesoro, por ahí dicen que tiene que existir. Por ahí tiene que existir ese gran tesoro. Confieso que soy feliz, ahora ya puedo elegir. Amiguitos, amiguitas, aquí estamos otro martes más. Me han soltado de... buscando la energía para despegar y ver qué es lo que pasa en este gran globito que es nuestro planeta Tierra. Contratos fijos y navajas pocas. Oye, que hoy tenemos la luna pletórica. Hoy tenemos el queso a más no poder, a 100%, ¿no? Se ha separado. No, bueno, no. Es que ya digo, no me andes con esa. Está ahí flotando la lunita a tope está. Tenemos ya los geranios y los gladiolos deseando de reventar. Ya está la naturaleza con ganas de despertar. Lo bueno es que no hay overbooking, pepa. Acabamos de estrenar. Soy la... ¡Ay, que ya va a venir la primita Vera! Va a venir la primita a despertarnos a todos y todas, a ver si es verdad que espabilamos. Esta existencia no supone esfuerzo, salvo ir buscando por ahí algún sustento para tirar, algo que te permita ser. Bueno, y desde aquí arriba solemos ver ese gran mundo. Sí. El mundo es una gran paradoja que gira y gira y gira y gira en el universo. Confiesa que eres feliz. A este paso, de aquí a poco, los propietarios del planeta prohibirán el hambre y también van a prohibir la sed. Eso para que no falte ni el pan ni el agua. ¡Qué gracia! Bueno, y tenemos el correo a reventar. La gran empresa a tiempo pública que es Correos. Que lo que mejor suena es el nombre, eso de Correos, Correos. Oh. Correos ya de una vez, por favor, correos, córrete. ¿A quién reza? Dios debería mandar al infierno. Bueno, y entre todas las informaciones tenemos que recordar que Pablo Hassel, este rapero que por sus letras, entre otras cosas, por las letras de sus canciones, está en la cárcel, ya lleva un año, ni más ni menos. ¿Dónde iremos a parar? Y recogemos por Juanjo Basterra una entrevista que le hacen a Pablo, haremos un pequeño resumen, en la que en el titular cuenta que ante los gobiernos títeres de las élites financieras no queda otra salida que organizarnos al margen de los tinglados que controlan. Por otro lado, también escucharéis en el transcurso del programa algunos fragmentos de la interpelación que realizaba Juan Ramón Laporte en el Congreso de los Diputados y de las pocas veces que hemos oído a alguien dar otra versión sobre la gestión de las vacunas COVID y el plan de vacunación que se ha realizado como en otros países aquí en España. Por ahí dicen que tiene que existir. Bueno, todo esto y un poquito más tenemos también, a ver, el menú de hoy. Vamos a ver. La verdad que por aquí los medios... Camarero, señor, camarero, señor, ¿qué hay para hoy, señor? Un buen menú, solo mi asado. Y tenemos aquí preparado todo el utensilio de cocina. Solomillo asado con patatas fritas, sesos huecos, hígado, liebre chateaubriand. Ay, cómo nos gusta ese chorrito de liebre al chateaubriand. Tuga sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén. Tenemos pollo asau, con ensalada, buen menú, señor. Tenemos pollo asau, con ensalada, buen menú. Bueno, como no, también en este menú resumiremos las informaciones que quedan también publicadas en los centros de contrainformación de la red. Al menos en los centros de contrainformación de la que Desfase Lunar se alimenta un poco. Buen menú, señor. En este menú recogemos algunas declaraciones de las Kellys. Señor. Las Kellys, que sabéis que son estas trabajadoras fritas, que en algunas regiones donde el turismo es bastante avasallador, fritas, son las que por 4 duros no paran de hacer horas y horas haciendo camas y limpiando habitaciones de hoteles y otros garitos. Frutas, queso, roquefort y también gruyère. Nos recuerdan la última reforma laboral que ha salido hace pocos días. El problema que van a tener, ya decía la ministra de Trabajo que iba a ser un chollo para muchas de estos colectivos, pero el colectivo en sí de las Kellys tienen algunas contradicciones de esta nueva reforma laboral. Así que recogemos algunas palabras de Yolanda García, que es portavoz de las Kellys en Benidorm y que explica brillantemente la cruda realidad de este combativo colectivo de trabajadoras.

En las publicaciones de los ensayos clínicos, entre ellos los de las vacunas de RNA, se ofrecen solo datos muy generales y de forma agrupada. Además del fraude, también es habitual la presentación tendenciosa de los resultados. Por ejemplo, tendenciosidad que consiste en expresar la eficacia en términos relativos y no absolutos. En el ensayo de Pfizer, por ejemplo, se registraron 162 casos de COVID-19 en el grupo placebo, comparado con 8 en el grupo vacunado, lo que supone una diferencia en términos relativos del 95%. 8 es un 5% de 160. No obstante, la realidad fue que la incidencia de PCR positiva para COVID, ni tan solo enfermedad clínica, solo PCR positiva, había sido de menos de 1% en el grupo placebo, comparado con 0,04% en el grupo vacunado, una diferencia de menos de 0,9% en términos absolutos, menos de un 1%. O tendenciosidad también consistente en ocultar determinados resultados en el artículo publicado. Por ejemplo, en los ensayos clínicos con la vacuna de Pfizer y de Moderna, en el de Pfizer, se registraron 14 muertos en el grupo placebo y 15 en el grupo vacunado. No me he equivocado, una muerte más en el grupo vacunado que en el grupo placebo. En el ensayo de Moderna se registró el mismo número de muertes, 14 en cada grupo. No, señorías, los ensayos clínicos no han demostrado que las vacunas salven vidas. Quizás se habrá visto en otros estudios una tendencia a disminuir las hospitalizaciones, pero no hay lo que se llama una evidencia en términos oficiales de esta medicina mercantil que vivimos de que las vacunas salven vidas. El número de fallecimientos registrados en cada grupo de estos ensayos, en los artículos publicados, no fue ni tan solo mencionado en los artículos principales, si solo se podía encontrar después de revisar el material, decenas de páginas del material suplementario que se cuelga en la web. Señorías, no dispongo del tiempo necesario para aburrirles extendiéndome en otros detalles, pero les aseguro que los resultados de los ensayos clínicos promovidos por las compañías farmacéuticas deben ser considerados más bien como indicios y de ningún modo como lo que llaman evidencias. Bueno, claras palabras de Joan Ramon, que nos da otra visión muy distinta de lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo y lo que seguiremos viviendo, parece ser. Bueno, el formato de vídeo de donde hemos obtenido estas palabras lo tenéis publicado en rebelión.org. Dura todavía un buen cacho más, no nos da tiempo para todo lo que tenemos. Ahí ha quedado esta pequeña introducción y, como no, recordaros que si queréis saber más de lo que nos cuentan, que no es la realidad, de lo que nos cuentan en los medios convencionales, como decimos habitualmente aquí, en este conocimiento libre lo tenéis en la intervención, como decíamos, que ya alguna lo podréis igual ver desde otros puntos, esta intervención que Juan Ramón tenía en el Congreso de los Diputados sobre la gestión de las vacunas COVID. Según, una vez más, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es evidente lo que es cierto, claro, patente y sin la menor duda. Triste ironía que expertos y dirigentes de instituciones sanitarias sigan insistiendo en la palabra evidencias ante una enfermedad nueva y, por tanto, poco conocida, imprevisible en su evolución epidémica y en las secuelas que va a dejar. Las llamadas evidencias sobre las vacunas no tenían nada de cierto, nada de claro y sí, muchas patentes de la definición de lo que es evidente. Laying around home alone on a rainy night like this. for just one kiss. If it rains up out here on my window pane, yeah, beat so loud and clear. Why just spelt your name? Got nowhere to turn to. Tired of being alone. I feel like breaking up somebody's home. I know it's useless hanging on when you belong to someone else. Can't control the feeling, 'cause after all I didn't make myself, yeah. Last night I cried so hard, I believe I caught a chill. Can't control the vibration, my heart just won't stand still. Got nowhere to turn to. Tired of being alone. I feel like breaking up somebody's mandando información para recordar que hace 20 años y sin esclarecer el asesinato, o un revolucionario andaluz acababa muerto a cuchilladas. Era un 15 de febrero, un día tal como hoy. No sé si la luna estaba tan llena como la tenemos hoy, pero en el 2002 aparecía muerto en un charco de sangre y cosido a puñaladas en su casa de Málaga, en la capital, en el camarada Gabriel Lima Tirado. Conocido como Gaby, y solo tenía 45 años y fue uno de los fundadores del Partido Nación Andaluza y también del Sindicato Unitario Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras. También militante activo de Liberación Gay Andaluza, con las siglas LIGAN. Gaby era el azote de las élites de la Costa del Sol y se enfrentó cara a cara con todos los poderosos sin ningún temor a las más posibles represalias. Y con vuestro dinero hacer puñeta, o orgia de los vinos de Jerez. Bueno, por su trabajo político se sucedieron importantes y duras huelgas y luchas sindicales en numerosos centros de trabajo en Marbella y en Málaga. Bueno, todos y todas ya nos suena lo que imperaba en esas zonas, en Marbella y en Málaga, que era el derroche del ladrillo, la corrupción y las mafias de todo tipo. Recordaréis esa época por la época de Jesús Gil y compañía, esos del bigote revenido. Bueno, en Málaga y en Marbella, en aquella época nadie se atrevía a respirar, y el no solo esta persona, Gaby, no solo se callaba, sino que era capaz de organizar acciones para denunciar esas situaciones. Horda de sur.

En su opinión, dice, los movimientos sociales están siendo cómplices de gravísimos atropellos en la negación de derechos y libertades que con el Partido Popular sí les llevaban a organizar protestas. La exagerada campaña de miedo con la pandemia tiene el objetivo de tener más controlada a la población en todos los sentidos. Si dar alas a Unidas Podemos es dárselas a la patronal y, por tanto, todo lo opuesto a defender los derechos de los trabajadores. ¡La rebelión se justifica! ¿Qué tenemos? ¡Nada! ¿Qué queremos? ¡Todo! ¡Queremos una sociedad nueva! Sin ricos ni pobres, una sociedad de la eterna armonía. Bueno, recordamos que el 17 de febrero Pablo Hasél cumplirá un año en la cárcel de Ponent, que está en Lleida, como él mismo dice, un año de secuestro. Cuentas, te juro por mi libreta que su fin se acerca. No soy un súbdito, su tiranía no la cato. Soy como ir a votar preguntando la papeleta de los grafos. La conciencia es lo más... Bueno, aquí tenéis publicada en la AINE.org esta entrevista a Pablo Hasél desde la cárcel, en la que analiza la nueva condena que le ha llegado y disecciona la situación política, económica y social que se vive en el Estado español. En el folio, ayúdame a estar sobrio. Indomable, como Bonnie and Clyde, libertad o muerte. Nos dice que se mantiene en pie y denuncia las restricciones y recortes que le imponen por la pandemia dentro de la misma cárcel. Hasél lamenta que pese a la que está cayendo en absoluto todos los terrenos, dice, padecemos una época de gran desmovilización. El fiscal no te persigue a ti, sino a mí por comunista. Acabaré rapeando en el patio. Han mantenido la excusa de la pandemia para tenernos más calladitos y más metiditos en casa, ¿cómo no? A la causa que la humanidad sirve, seré libre o moriré en el intento. Jamás podrán decir que me quede quieto. Bueno, aparte de la condena que está cumpliendo, entre otras por injurias al rey. Sus hijos me... Hace unos días le vuelven a condenar pongo al comisario histérico por y esta nueva condena de casi otros 3 años por denunciar en las redes un juicio falsa para encubrir la brutalidad policial evidencia una vez más la ausencia de libertades fundamentales en este país. Indomable, como Bonnie and Clyde, libertad o muerte. Indomable. Bueno, para los que os interese ver toda la entrevista, la tenéis, como decíamos, publicadas en las tres W's, la AINE.org. Energía contra quien te roba derechos, no contra quienes nos jugamos el pellejo por estos. Cada día me acuesto habiendo hecho algo por acercar la revolución que tanto necesitamos. No hay amor a los pisoteados sin odio al que pisa. Les daremos golpes si nos robaron sonrisas. Soy Pablo Hasél, un moderno desclasado, polémico como la fuga de De Juana Chaos. Sin medios me saco otro maquetón. Solo falta que me acusen del secuestro de Publio Cordón. Para siempre indomable, llorando asfaltos y las calles no arden. Hasta la muerte indomable, como el solitario Jaime Jiménez Arbe. Orgullosos de ser enemigos de su criminal poder. Sí, Pablo Hasél, resistir hasta vencer. Resistiremos hasta vencer. La gente no tiene idea a qué viene la tierra. ¿Qué es? Andan buscando quién soy, para qué vine, qué hay más allá, ocupándose de la afuera. Porque es lo que nos inducen, porque es lo que nos debilita, nos fisura. Nos han atrapado a través de la cabeza y nos manipulan, haciéndonos a veces creer que tener un sueldo nos va a dar mejores posibilidades. Y muchos veo que estudian en las universidades, se titulan, tienen un título que certifica que son mano de obra calificada. nada más. Pero su tiempo no es de ellos, es de alguien que paga por consumir su tiempo. Y el tiempo no existe, es Cronos. Viene de los griegos, que se comía a sus hijos. Mira cómo nos manipula y nos han manipulado por... ¿Para la cámara? Sí, capitán. Sí, capitán. Pues empieza a grabar. Porque este momento histórico quedará marcado a fuego en el corazón de los hombres. Este documento será estudiado en las universidades. Será recordado en las iglesias. ¿En las iglesias? Rezarán sobre nuestras imágenes esculpidas en bronce. Y no me interrumpa, que pierdo el hilo. Lo siento. Vamos allá. Grabando. Hoy es el primer día de una nueva era. El hombre está a punto de dar un paso más allá. ¡Joder! Otra vez. Grabando. Hoy es el primer día de una nueva era. El hombre está a punto de dar un paso más allá de la propia realidad. Y ese hombre... ese hombre... soy yo. Soy leyenda. ¿No está grabando? ¿Qué? Pues el pilotito rojo que no está encendido. Eso quiere decir que no está grabando. Uy, es verdad. Perdón, es que no tiene batería. Bueno, recogemos antes de que se nos vaya el petróleo de la nave, la entrevista a una de las representantes de las Kellys. Bueno, todos y todas sabréis que han aprobado hace nada la nueva reforma laboral. Pues las Kellys opinan que nos van a seguir usando como máquinas que cambian después de romperlas. Desde la AEN recogemos esta entrevista a Yolanda García, portavoz de las Kellys en Benidorm, que explica brillantemente la cruda realidad de ese combativo colectivo de trabajadoras. La verdad es que estamos cansadas, llevamos más de 6 años yendo a todos los parlamentos, parlamentos autonómicos, el Congreso, incluso una vez fuimos al Senado, incluso hemos llevado legislativas a la propia Unión Europea con compañeras, por ejemplo, de Marsella y compañeras de Londres por el tema de la externalización. Entonces, que la ministra, que incluso con la plataforma de camareras de pisos estatal, que la fundamos en plena pandemia, mantuvimos una reunión telemática online con la propia ministra, donde le explicamos nuestra mayor histórica reivindicación, que era el tema de terminar con el tema de la externalización, de la subcontratación de las camareras de pisos, porque eso conllevaba a pérdidas total de derechos. Ella en esa reunión asentía y comprendía y nos decía que llevábamos toda la razón y que comprendía. Entonces, cuando tú escuchas esas declaraciones de una ministra que te acaba de dejar fuera otra vez de una reforma laboral, acaba de condenarnos otra vez y de amparar por ley otra vez lo que significa la subcontratación, pues te quedas perpleja, con perdón, ¿no? Dices, bueno, ¿nos estáis tomando el pelo? ¿Cómo puedes asegurar que esta reforma nos va a traer mejoras a las Kellys y que está prácticamente hecha para nosotras, ¿no? O sea, nos quedamos diciendo, bueno, nos vuelven a tomar el pelo y esto no puede ser. Además, nosotras les recordamos que había una cosa esencial, que ellos llegaron a un acuerdo de gobierno, Unidas Podemos con el PSOE, con relación a la reforma del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores, que era terminar con la subcontratación. Ellos decían exactamente estas palabras, que solo se pueda externalizar actividades ajenas a la propia empresa. Fue un acuerdo de gobierno. Además, creo que por redes nosotras le pusimos incluso ese trocito del acuerdo del PSOE y Unidas Podemos, un acuerdo de gobierno. Entonces, si con un acuerdo de gobierno, si después de habernos escuchado, ya no solo la ministra, habernos escuchado incluso Irene Montero, que aquella reunión la tuvimos con Irene Montero también, de haber ido al Congreso de los Diputados a hablar con diputados del PSOE durante mucho tiempo, de Unidas Podemos, de otros partidos, al final nos dejan fuera de la reforma y nos ningunean de esa manera, nosotras lo tenemos claro. Nosotras tenemos unas reivindicaciones y las tienen que cumplir porque ya está bien. Y porque sea, entre comillas, vamos a poner ya al gobierno más progresista de la historia y nos deja fuera, nosotras no nos vamos a callar. Sea la ministra Yolanda o sea la ministra la que sea. Entonces, al final nos sentimos muy, muy defraudadas en ese sentido y no nos íbamos a callar. Y además, lo teníamos que hacer público, ya que se les llena la boca de lo esencial que son los cuidados y la limpieza durante toda la pandemia. Siempre están hablando de la situación, siempre nos nombran. ¿Por qué? Porque somos un colectivo que no ha parado de salir en los medios, que no ha parado de hacer cosas, que no ha parado de reunirse, que no ha parado de hacer protestas. Para ellos es muy, parece como bonito, ¿no?, colgarse la medalla de las Kellys y luego dejarnos fuera. Entonces, esa situación creemos que tiene que cambiar. ¿Y qué supone para ustedes esa posibilidad que tienen los hoteleros de externalizar el trabajo que ustedes hacen a través de las empresas subcontratadas? Que según tenemos entendido, además, se favoreció con la reforma laboral aprobada por Rajoy. ¿Qué pasó con la reforma del 2012 de Mariano Rajoy? Que además nosotras decimos que fue una reforma hecha a medida para su amigo Amancio López. Amancio López le llaman el Amancio de los hoteles. Es el dueño de la externalizadora Otusa y que es gallego como Mariano Rajoy y son amigos. Yo creo que esa reforma del 2012, donde se da más valor a los convenios de empresa que a los convenios colectivos sectoriales de la hostelería. ¿Qué pasó? Que muchas camareras fueron despedidas o simplemente volvieron a entrar al hotel, ya no contratadas directamente por el hotel, sino a través de un intermediario que era la empresa multiservicios o la empresa externa, como llamamos nosotras. Las condiciones empezaron a empeorar. Ya de momento ya no éramos camareras de piso, sino que éramos limpiadoras o incluso, como hemos llegado a ver aquí, peones de la limpieza. Algo que no existe como tal esa categoría profesional dentro de la hostelería. O sea, nos rebajaron lo primero las categorías profesionales y nos rebajaron el sueldo. Pero lo peor de todo es que nos rebajaron las condiciones laborales. O sea, aparte de no tener menos categoría, de repente empezábamos a trabajar por un determinado número de habitaciones. A ti cuando te hacen un contrato de trabajo, te lo hacen por un tiempo, 6 horas, jornada completa, 5 horas, media jornada, pero en ningún sitio en tu contrato especifica que tienes que hacer 25, 30, 15 o 18 habitaciones. Las empresas externas empezaron a pedir eso. ¿Por qué? Porque a ti te contrataban a la producción. Si el hotel contrataba una empresa externa, nosotras le decíamos que era como una subasta. Porque el hotel va a contratar la empresa que mayor, o sea, que la empresa que más le ofrezca. Si llega una empresa y te dice, yo te voy a traer unas mujeres que te van a hacer en 6 horas 20 habitaciones, pues el hotel va a contratar esas porque le saldrá mucho más económico al hotel. Y eso es lo que estaba pasando con las empresas externas. Te exigían un determinado número de habitaciones, que es un trabajo a destajo prohibido en España, y si no las cumplías, no producías por lo que ellos te habían contratado, o sea, no a ti, habían contratado a la empresa, y lo que la empresa te exigía, esas habitaciones pasabas a deberlas. O sea, ¿cómo puede ser que yo deba una habitación o dos o tres si yo he trabajado mi tiempo estipulado? ¿Por qué? Porque a lo mejor había un no molesten o el cliente ese día no quería hacer la habitación, pero tú no habías cumplido por la producción que a ti te habían contratado. No solo eso, si una compañera externalizada cae de baja, el hotel no es su problema. El hotel solo tiene que llamar a la empresa externa y decirle, mañana mandarme otra maquinaria, ¿no? Mañana me mandáis otra mujer, como si la máquina se hubiera estropeado, pero yo no quiero saber nada. Y donde me he estropeado es dentro de su hotel. No me he estropeado en otro sitio, me he estropeado, o sea, he acabado lesionada o de baja por la carga de trabajo. Bueno, sin palabras. Bueno, tenéis este archivo con mucha más información sobre este tema en la ine.org. Las Kellys, con esta reforma laboral, dicen nos seguirán usando como máquinas. Año 2000.22. La esclavitud sigue patente en nuestra sociedad sistema. Entonces, ¿qué? ¿Vamos o no vamos? La pregunta es, ¿voy o no voy? Ya no he ido al presidente, así que no voy. O sea, a mí me da igual ir el primero o el tercero, pero quedarme con la cosa de no ir... A mí me recuerda al cielo. Siempre lo imaginé así, blanco, como con música. Es distinto. El cielo parece un aburrimiento. ¿Qué haces allí rodeado de nubes? Además, en el cielo solo están los buenos. Tiene que ser un coñazo. Esto es otra cosa, es como un vértigo. Se te ponen los pelos de punta. Es como el sexo. Cuando llegas al clímax se te ponen los ojos en blanco. ¿Se te ponen los ojos en blanco? A mí sí. No confunda la tripulación. No quiero oír hablar de sexo ni de la nada. Hombre, ya que estamos aquí, si es su momento, es salir y verlo. Vamos, que no nos gusta, volvemos. Pero por lo menos dejamos la placa. ¿Qué opina usted? Opino que no debemos desobedecer al presidente. Él nos ha pedido que demos la vuelta. Ahora bien, siempre podemos ir marcha atrás. Esa es mi androide. Dé la vuelta y encienda los motores de maniobra. ¡Nos vamos a la nada! Ay, amiguitos y amiguitas, seguimos flotando en plena cultura del envase. Vivimos en el contrato del matrimonio, que importa más que el amor, el funeral más que el muerto y la ropa más que el propio cuerpo. Vivimos, y no es de ahora mismo, sino de más atrás, donde la misa es más importante que el propio Dios y la cultura del envase desprecia los contenidos. Bueno, escuchábamos al principio y estas palabras de Eduardo Galeano. que hemos recuperado hoy, pues no sabemos ni por qué, pero ¿por qué no? Mucho más tiempo a sacar todas las informaciones que nos han llegado, pero antes de acabar con estas, recordamos a 42 años la masacre en la embajada de España en Guatemala. Este va a ser hoy el breve resumen que vamos a hacer de las voces de radios de otras partes del mundo. Saber lo que no dicen los medios corporativos. Noticias del mundo real. Un compromiso con la memoria. A 42 años de la masacre en la embajada de España en Guatemala, organizaciones campesinas de ese país, entre ellas el Comité de Unidad Campesina, el CUC, recordaron el 31 de enero un nuevo aniversario del crimen estatal cometido cuando fuerzas de seguridad quemaron vivas a 37 personas que reclamaban el cese de la represión en Quiché. Reafirmando la necesidad de luchar por la justicia y contra la impunidad. Hace 42 años, el 31 de enero de 1980, el mundo se estremeció ante la noticia de que un grupo de campesinos y campesinas, mayoritariamente indígenas, provenientes de distintos departamentos del país, junto a mujeres y hombres, estudiantes universitarios, pobladores de asentamientos, obreros cristianos conscientes y comprometidos con la lucha contra la pobreza, que exigían el cese de la represión y masacres que ya se estaba dando en el norte del Quiché. Además de funcionarios de la embajada, fueron quemados vivos por las fuerzas gubernamentales en la embajada de España en Guatemala. La brutalidad y la violación de toda norma y ley que implicó el asalto a la embajada de España, así como la invisibilización de este hecho por los sectores dominantes y la ausencia de dignificación de quienes fueron masacrados el 31 de enero de 1980, hacen que este sea un caso paradigmático que reafirma la necesidad de continuar luchando por la justicia y contra la impunidad. Durante el acto de rememoración, las personas presentes hicieron una ronda alrededor del fuego y recordaron uno por uno los nombres de las víctimas. Juan Chic Hernández, de Malcalhao, Ixtantán, Guatemala. Vicente Menchú, Chimuelo, Ixtantán. Gavina Morán, Chiquén, San Pablo, El Baldío, Ixtantán. María Pinulán Luz, Chimuelo, Ixtantán. Regina Paul Club, Chimuelo. En 1999, los hechos fueron investigados y condenados por una Comisión por la Verdad de Naciones Unidas. En 2015, un tribunal guatemalteco sentenció a 40 años de cárcel por asesinatos al ex jefe policial Pedro García Arredondo, único responsable material del asalto y quema de la embajada que se ha podido procesar. La misma sentencia le impuso otros 50 años de pena por la muerte de dos estudiantes. El tribunal también lo consideró culpable por asesinato en grado de tentativa del embajador Máximo Cajal, quien sobrevivió con graves quemaduras y que gracias a la protección de los embajadores de Costa Rica, Venezuela y Estados Unidos, se evitó que corriera la misma suerte que el campesino Gregorio Yujá, el otro sobreviviente de la quema asesinado posteriormente. Daniel Pascual, coordinador del Comité de Unidad Campesina, expresó el compromiso de la organización en mantener viva la memoria de las y los mártires asesinados en la Embajada de España. Hemos hecho casi un juramento, un compromiso de los que hemos estado, estamos y los que van a estar dentro del Comité de Unidad Campesina CUP. Hemos hecho un juramento, casi una convicción, que cada año, cada 31 de enero, hay un compromiso con la memoria, hay un compromiso con la vida de los 20, 39 personas quemadas vivas acá. Fueron 39, 27 hermanos de las comunidades mayas, Quiché, Ixil, Cachiquel, Achí, compañeros y compañeras mestizos, mestizas, estudiantes, trabajadoras y trabajadores de, en ese entonces, de la Embajada de España, que fusionaron su vida, fusionaron su cuerpo, su sangre, a través del fuego asesino del Estado de Guatemala de ese entonces. Fusionaron su mente, sus energías en aquel fuego calcinante del napal, el fuego que lanzara la G2, los entonces judiciales. Y en la hacienda de la flor, la triste historia. Bueno, tenéis este archivo en formato de audio que dura alrededor de unos 14 minutos en las www.rmr.fm. Juan se llamaba y lo apodaba. Por hoy ahí ha quedado este resumen que hacemos de las radios de otras partes del mundo. Y arriesgado en el amor a las muchachas más bonitas se llevaba. De aquellos campos no quedaba ni una flor. Un día domingo que se andaba emborrachando, a la cantina le corrieron a avisar: cuídate, Juan, que por ahí te andan buscando. Son muchos hombres, no te vayan a matar. No tuvo tiempo de montar en su caballo. Pistola en mano, se lo echaron de a montón. Estoy borracho, le gritaba, y soy buen gallo. Pero una bala atravesó su corazón. Creció la milpa con la lluvia en el potrero. Y las palomas van volando al pedregal. Bonito toro llevan hoy al matadero. Que buen caballo va montando el caporal. Ya las campanas del santuario están doblando. Todos los fieles se dirigen a rezar. Y por el cerro los rancheros van bajando. Un hombre muerto que lo llevan a enterrar. En una choza muy humilde llora un niño.

La historia verdadera se perdió en el camino a la playa. Es algo que nunca tuve, esa maraña negra de ramas bajo la luz cambiante, mis pisadas borrosas llenándose de agua salada, ese manojo de huesos diminutos, esta cacería de lechuzas, una luna, papeles abollados, una moneda, el resplandor de un picnic viejo, los suecos que los amantes dejaron en la arena hace 100 años, ni idea. La historia verdadera está entre las otras historias, un lío de colores como la ropa revuelta, tirada o desparramada, como los corazones sobre el mármol, como las sílabas, como las sombras del carnicero. La historia verdadera es mezquina y múltiple y falsa después de todo. ¿Para qué la quieres? Nunca preguntes por la historia verdadera. A ver. Bueno, y esto ha sido lo que ha dado el vuelo nocturno de hoy. El alacrán nos ha liado aquí a la pobre Diego, que venía impetuosamente a última hora corriendo, y nos ha leído estas palabras de Margaret, que llevamos unas semanas con esta canadiense, ¿no? Canadiense. Y bueno, agradecer a Bego que se haya apuntado aquí a nuestro desastre de programa. Bueno, entonces, ¿qué, Bego? ¿Te apuntas a nuestro equipo para...? Supongo que es un sí. Cuando le quiten la condicional. Sí. La chica tiene mucho problema en la vida. Está mucho curas. Bueno, así hasta el próximo martes. Mandaros un gran saludo a todos y todas, a todas las radio tragaldabas, como decía nuestro compi por ahí. El martes que viene volveremos. Agur eta ondo pasa. Call you up at lunchtime, you know you're always gone. And when I come home at night, you're too tired to turn me on. I know you played on me, little girl. I know you played on me. As long as you keep it out of my face, why I can't see. Don't ever think for one minute you're making a fool out of me. I know you're playing on me. Hey, baby, I know you're playing on me. Don't think I'm so hung up on you. I have to do the things that... Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Senchiles que Ratia. Desfase lunar.